invito para jugar con tus cabellos. Yo quisiera ser el agua que toca tu dulce boca, y quisiera ser tu almohada y a tu lado poder soñar. Y quisiera ser tu almohada y a tu lado poder soñar. Estoy